El llanto de la flor perdida. En los años de mi infancia, hubo un cuento que resultó ser historia, o sea, ser verdad. Se decía que el que caminaba por el viejo puente de Río Grande, en de noche, siempre y cuando la persona tenía buen corazón, podía ver en el río una flor flotando en el agua. Se veía cómo la corriente del agua la cargaba río abajo. Sí, ya sé que me va a decir cómo Jayo la veía si era en de noche. Pues sí, los que la veían decían que la flor se ponía resplandeciente. Y como dije, solo las personas de buen corazón la podían ver, no todo el mundo, ¿o no? Un día le dijeron a don Emérito, quien era un hombre religioso, de mucha fe en Dios y de respeto, le contaron el misterioso suceso. Y con sus conocimientos, un tanto incrédulo, a lo que la gente decía, empezó a preguntar. Se encaminó hasta el río y le preguntó a varias familias que vivían cerca del puente. Algunos decían, eso debe ser una manifestación de la Virgen. Cuando hablan de un milagro, siempre aparecen flores. No conforme con esto, siguió preguntando, hasta que dio con una familia que supuestamente escuchaban y que llorando por las noches a alguien en el puente. Se le paraban los pelos cuando oían el llanto de una mujer, pero que nunca la vieron. Es más, ni vieron la flor. Don Emérito le preguntó si alguien de esa familia se había desaparecido. Ellos respondieron que no, pero como el que oculta algo. Así que don Emérito cruzó el puente y visitó a una señora que decían que por alguna razón se pasaba llorando, porque también estaba enferma. Como un buen samaritano, fue a visitarla y de una vez le preguntó que si ella era la que se pasaba en el puente de noche llorando. La señora le dijo que no. Ella sí lloraba porque su hermana muerta le había encargado a su hija. Y cuando la muchacha cumplió los 18 años, salió para en casa de su tía al cruzar el puente. Y nunca más volvió. ¿Cómo son las cosas en estos días? Todo el mundo ha pensado que se fue con un hombre y se casó. Pero de esto van casi 6 años. Nadie sabe nada. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Y rompió a llorar. Don Emérito, incrédulo, siguió preguntando. ¿Y cómo era la jovencita? Ella estaba en la flor de la juventud. Tenía 18 años. Pelo lacio, negro azabache, sus ojos eran como almendras de color brown, con una sonrisa encantadora. Era preciosa como una flor, su cuerpo como hecho en un molde, una cinturita pequeña, bastante cadera. Su pecho llamaba la atención de toditos los muchachos del barrio, y una tarde salió y no la volví a ver. Eran como las 8 de la noche cuando don Emérito salió de aquella casa. Caminó hacia el puente, se sentó en el barandal y se puso a mirar el llano de la vega. Mientras pasaba su mirada por la orilla del río, vio unas matas de caña y se quedó espaciado. Dice él que en su mente vio la imagen de 3 muchachos varones. Y estaban casi borrachos. Y aunque era de noche, pudo ver cómo esos muchachos se pasaban una caneca ron chisteando. De pronto cambió la imagen. Y esos mismos muchachos se veían con un cuchillo empujando a una muchacha para atrás en las matas y caña. Vi cuando a la fuerza le quitaban la ropa y cada uno de ellos le daba de golpes mientras la utilizaba. El último de ellos le dio tan duro que la dejó a chocar. como estaban bojachos. Uno de ellos le dijo al otro: ¡Ea, Jayo! ¡La mataste! Y cobardemente se huyeron. Más tarde la muchacha, casi sin fuerza, volvió en sí y trató de arrastrarse para llegar, aunque fuera, hasta el puente. La luz de la luna llena alumbró su cuerpo desnudo y sangriento. Y al verse llena de moretones y pensar que a lo mejor quedaría preñada de uno de aquellos animales, se llegó hasta el barandal del puente y se dejó caer de espalda. Cayó sobre una peña y se hendió la cabeza y murió. Don Emérito inmediatamente salió de esa imagen y miró al río. Entonces fue que vio la flor que bajaba río abajo. Enseguida bajó por el lado del puente sin perder de vista la flor, que era como una flor de mar, preciosa. La corriente se la llevaba ligerito, cuando de pronto se detuvo en el charco de la cruz. Al mirar la flor, esta se hundió enfrente de la peña. Como era de noche y estaba solo, dijo en su mente: vendré mañana. Al otro día se puso unos calzones cortos, se llegó hasta el charco, se hizo la señal de la cruz y se tiró. Bajó al fondo, frente en la peña, y sus sospechas fueron ciertas. Había un esqueleto encajado bajo la piedra. Un poco asustado, salió del agua para dirigirse al pueblo a buscar ayuda. Cuando iba hacia la orilla, vio una flor de maga que bajaba por la corriente pegadito a la orilla. La cogió y detrás de un matojo, casi al frente de él, apareció una muchacha que le dijo con voz serena: saca a mi tía de preocupación. Dile lo que viste. No lo imaginaste. Como tú piensas. Así pasó. Saca mis huesos del agua para que descansen en un cementerio. Y si Dios quiere, que me perdone. Al decir esto, frente a sus ojos se fumó. Don Emérito buscó ayuda del municipio. Sacaron el esqueleto y comprobaron que era el de la muchacha perdida. Enseguida la noticia se regó como pólvora. Cuando enterraron su hueso en el cementerio, don Emérito dijo: los abusadores escucharán el llanto de la flor perdida. Que descanse en paz. Y fíjense, antes de que acabara el año, lo que es la conciencia, tres tipos del barrio murieron de una manera horrorosa. Nadie supo qué pasó.